revolcamos en el jardín por donde nadie pasa. Del fuego vino el diluvio, la nave vuelve a partir y mi alimento son las cenizas de una noche. Yeah.